llegado la Navidad. Y vamos todos unidos, grandes y chicos, ricos y pobres, al portal de Belén, a ver el nacimiento del niño Jesús.